7 de compañeros de clase. Hoy empezamos de una manera distinta. Estamos conectados telefónicamente con Oscar Castelnovo, autor de varios libros, Intensidades de Mujer y Cárceles de Mala Muerte. La idea es charlar con Osvaldo, con Oscar, sobre las condiciones de vida en la cárcel. Oscar, ¿estás ahí? Estoy ahí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Una pequeña corrección. Sí. Si bien edité ambos libros, los dos justamente son obras colectivas. Ajá. El primero escriben 18 chicas en situación de cárcel de Ezeiza, y el segundo, bueno, está prologado por Pérez Esquivel y escriben el Alcida Aroqui, que es una sociedad. ¿Vos sos el compilador de los libros? Compilador y también escribo algo, pero es una obra colectiva. A ver, ¿de qué se trata un poco Intensidades de Mujer? Bueno, Intensidad de Mujer surgió cuando nosotros íbamos con la agencia Rodolfo Walsh, por ejemplo con Rodolfo Grimberg, hicimos el primer taller ahí de periodismo. Y entonces nosotros dábamos los formatos esencialmente periodísticos, de noticia, entrevista, crónica, nota de opinión. Pero bueno, habían chicas que ni siquiera participaban del taller, que son la mayoría que después compilamos en el libro, que nos traían ficciones, relatos, nos traían, qué sé yo, sentimientos, nos traían sus noches en vela, sus sueños de libertad, su sexualidad, y todo eso, bueno, evidentemente no era periodístico, bueno, y hasta le tuvimos que cambiar. El segundo taller le pusimos de periodismo y expresión, ¿no? Y entonces juntamos eso, donde no hay casi periodismo, sino lo que te digo, literatura, y relatos y demás, y entonces pusimos esas intensidades de mujer en el libro. ¿Cómo son las condiciones en las que viven las internas? Las internas, mira, la Argentina en general, para hablar de todos los sitios de encierro, de esos sitios nunca se fue la dictadura. Baja desde los servicios penitenciarios un plan clandestino de represión estatal destinado a la destrucción de la subjetividad humana, en muchos casos a la muerte. Pensá que en lo que va del año tenemos más de 33 muertos en cárceles federales. Y es importante destacar que la cárcel fue creada, en teoría, hasta con un criterio, si querés, sanitario. Es decir, para estar preso vos tenés que tener un mínimo de 18 años y estar saludable. Si estás enfermo, la ley dice que vas al hospital. Si tenés una enfermedad terminal, vas a otro lado, a tu casa. Y si sos menor, se supone que hay institutos especializados. Claro, pero nadie debería morir en la cárcel. Y qué cosa, ¿no? Que la tasa de mortalidad en las cárceles es mucho más alta que afuera de ellas, donde están todos los grupos de riesgo, los bebés de muerte súbita, los ancianos muy ancianos, los incidentes de tránsito. Así que ahí, claramente, eso no podría suceder si no hay un plan, ¿no? Un plan. Claro, sí. Así que las condiciones, el principal organizador de la vida en una cárcel es la violencia, ¿no? Es el servicio penitenciario que alienta esto. La violencia no como nos muestran las películas yanquis de las cárceles donde se agarran a trompadas y con facas los presos, sino la violencia que institucionalizada a partir del servicio penitenciario. Hay de las dos, porque las dos son violencia. La otra está tercerizada. El servicio promueve y recluta presos a su servicio, que después terminan los llamados coches bomba, que sí, a veces atacan a compañeros por algo, bueno, hay mucha desesperación, y eso sucede, pero con la promoción del servicio penitenciario, eso, las personas que están encerradas están a resguardo de esos agentes estatales, y nadie debiera pelearse, ni mucho menos tener una faca, ni nada de eso. Si eso sucede es porque el servicio lo permite y lo alienta, ¿no? Y en el segundo libro, En cárceles de mala muerte, ¿de qué hablan? Bueno, ahí hicimos un balance de 2010 y algo de 2011, de distintos lugares. Por eso escriben compañeros de la cárcel de Coronda. Hay una visión de género que investigadoras hicieron en distintas cárceles de mujeres, especial en la 3 de Ezeiza. Compañeros del CUT, del Centro Universitario de Devoto. Como te decía, Alcida Aroqui, que es una socióloga especialista en el encierro, periodistas, juristas, Pérez Esquivel, bueno, familiares de los compañeros detenidos, o sea que hay distintas visiones que van a completar esta situación dramática, como te digo, de estado terrorista, que aún sobrevive en los sitios de encierro, ¿no? Ahora, uno cuando piensa, digo, la Constitución dice que las cárceles deben ser para, ¿cómo es? La sí, rehabilitación, para seguridad y no para castigo, para que los bueno, se puedan no rehabilitar y qué sé yo. No existe nada de eso, al contrario, ¿no? No existe nada, eso es un cuento chino, la cárcel no resocializa, no reintegra nada. Primero habría que ver si alguien estuvo integrado, ¿no? Antes de, y no excluido. Pero toda la Constitución, podríamos decirse que el conjunto de leyes no se cumple. ¿O acaso el 14 bis no dice trabajo para todos, casa, salud sí. para todos? Casa, bueno, no se cumple. Siempre son luchas que los pueblos tenemos que dar para cumplir esos derechos, incluso ir más allá, ¿no? Uh-huh. Y, a ver, yo hay algo que uno por ahí no termina de dimensionar en relación con lo que representan las cárceles. ¿Vos tenés alguna idea de cifras de cuánta gente están, por ejemplo, en Ezeiza? ¿Cuántos internos hay? ¿Cuál es la capacidad originaria? Mira, te puedo decir lo siguiente. En el año 2002 había 22.000 presos en la Argentina. Hoy hay más de 66.000. ¿22.000 en el 2002? Sí, o sea, se triplicó el número de presos. Llegamos a tener 70.000. Hubo una pequeña baja en estos años, pero se triplicó durante la gestión kirchnerista, se triplicó los presos de todas las provincias, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Federales y de los juzgados provinciales. Sí, esto le cabe a Wiener, también, que es uno de los que encabeza. Santa Fe tiene una de las policías más duras, por eso encabeza las muertes y torturas en cárceles y comisarías. Vos mencionabas la cárcel de Colonda, ¿no hubo ahí un hecho? Sí, de... ya por lo menos en este año lleva 8 muertos, ¿no? Uh-huh. El 2010 tuvo 24 muertos. Estamos hablando en las distintas cárceles, principalmente ahí en Colonda. Pero estamos hablando de un sitio donde nadie debería morir, mucho menos por violencia, ¿no? Claro, sí. Se supone que están controlados, que están custodiados, que no debería haber esas situaciones. Exacto. Así que nosotros estamos firmemente convencidos de que hay que desmilitarizar este servicio penitenciario. En principio estamos convencidos de que la cárcel hay que abolirla. Si no sirve para resolver los problemas de una comunidad y que hay que conformar una corriente de pensamiento y acción que obliga a discutir el tema cárcel, porque viste que está silenciado. Nadie habla de esto porque es un tema piantavotos, entonces hay muy pocos políticos que hablan, los organismos en general no toman este tema, sino están solo con los juicios del pasado. Obviamente que nosotros apoyamos los juicios de los genocidas, pero también queremos castigo a los genocidas de ahora y sobre todo queremos detener la barbarie, la masacre que todos los días de Dios se comete en la Argentina. Ahora te hago una pregunta que tiene que ver, alguna vez escuché a algún especialista plantear que podía existir un sistema jurídico penal sin cárceles. ¿Es realmente viable eso? Porque digo, la cabeza, desde el sentido común, pareciera que no hubiese otra posibilidad, ¿no? Digo, las cárceles están como naturalizadas. Sí, bueno, mira, la cárcel, así como la conocemos, nació hace 200 y pico de años con el capitalismo, no existió siempre. O sea que no tenemos por qué pensar que siempre existirá. Elías Neumann, él proponía un camino hacia la abolición de las cárceles y empezar con prisión abierta, ¿no? Es decir, abrir las cárceles que no sean un coto cerrado, sino que entre la universidad, que entre la escuela, que entre los sindicatos, porque hay trabajadores mano de obra esclava, digamos. Uh-huh. O no, o sea que eso es un camino a recorrer, ¿no? Es un camino a recorrer. Es como decir, sí, esta sociedad va a ser siempre así. Y no, porque el Imperio Romano se creía eterno y también cayó. El capitalismo algún día no será tal. Y con eso te quiero decir que sí que hay otros modos. Por ejemplo, Holanda hace un año y medio, creo, demolió una cárcel porque terminó con diversos delitos. Para darte una comparancia, diría Fierro, Estados Unidos tiene la más alta tasa de prisionización del planeta. Sí. Y tiene el más alto índice de delitos. Canadá, que está al lado, tiene la más baja tasa, y es un país capitalista, de prisioneros, y es bajo el índice de delitos. Tiene que ver con la distribución de los bienes materiales, simbólicos, culturales, que son, ahí está el secreto de pareciera que la baja del delito no tiene que ver necesariamente con más represión y más cárceles, no, sino a ningún lado, con tratar de que haya una mayor mejor distribución. De hecho, uno podría pensar, bueno, desde el 83, para tomar un año de referencia, que fue el retorno de la democracia, del 83 hasta ahora se han endurecido las leyes y eso realmente no es que ha generado menos delito. No, ya te das cuenta que entre 2002 hasta ahora se triplicaron el número de presos, uh-huh. ni te digo, exceptuando a la tiranía, porque ahí había otro tipo de... Claro, era otra situación, por eso. Pero te hablo de gobiernos constitucionales, uh-huh. ¿no? Bueno, esto es así. Y vos decías que había llegado a 70.000 y que ahora sí. había bajado un poco. ¿A qué? A 66.000. Uh-huh. Digo, esa baja, ¿a qué podría llegar a deberse? Mira, el gobierno fue apercibido internacionalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por algunos organismos internos, por mucha gente como nosotros, que somos anónimos luchadores o organizaciones, y me parece que, qué sé yo, como estaban superpobladas y hacinadas y demás, puede obedecer a eso. Así que creo que... ¿No es una baja que tenga que ver con que ha bajado el delito y entonces...? No, yo no podría responderte eso con certeza. Uh-huh. Lo que sí te digo que igual el número de muertos que tenemos, de presos que tenemos y de hacinamiento, yo vengo de recorrer una gira por varias provincias argentinas presentando el libro Cárceles van a muerte y entré en algunas prisiones, ¿no? Uh-huh. Dista mucho de mínima humanidad, digamos, ¿no? De considerar ser humano a las personas que están en situación de cárcel. Qué sensación fea la de entrar a una cárcel, ¿no? Sí, esa sensación de opresión que te genera. Mira, a mí, que damos talleres en cárceles, la sensación más fea es al salir, porque vos te vas y ellos o ellas se quedan adentro, ¿no? Correcto, sí. Al entrar es como que uno va con ansias de encontrarse, de darse un abrazo, de llevar las cosas, pero... al irse, sí, es fulero. En tantos años no me pude acostumbrar nunca. Uh-huh. Sí, a nosotros nos pasó, estuvimos trabajando en varios programas con la escuela que funciona en la unidad penal de San Alberto, en Ituzaingó. Ajá. Y al entrar, digo, era impresionante la sensación. Después, cuando entrabas al sector de la escuela... con el director y el grupo de docentes tienen como una situación en donde es igual a cualquier otra escuela. Pero bueno, cuando salís de ahí te encontrás con los guardias del servicio penitenciario, los alambres de púa, los paredones, los portones. Y eso que no pudimos ver los buzones, ¿no? Que son las famosas celdas de castigo, claro. Donde están llenas de orín, materia fecal y gente ahí sin nada por días y días enteros. Sí, ese es muy feo. Sí. Que ¿cuáles deberían ser? A ver, en esta situación, vos decías que una de las instancias que se podrían plantear es que entrar a la universidad, a los sindicatos. ¿Sabés, por ejemplo, en qué porcentaje de unidades penitenciarias funcionan instituciones educativas, alguna escuela, la universidad? No, porque eso se modifica, pero podría decirte algo sobre el tema. Por ejemplo, el CUT, Centro Universitario de Devoto, hace 25 años de su existencia, y allí hay solamente el 7% de reincidencia en el llamado delito. En lo que no es CUT hay 50% de reincidencia. O sea, los presos que están en el centro, que van al centro universitario, solo un 7% reinciden. Sí, sí, y el resto un 50%, porque en el CUT sale con una instrumentación, con una carrera, un título, con otro pensamiento, otro horizonte, otra cabeza. Es decir, no, pero para el servicio es más peligroso un preso que estudia, que te va a mandar a habeas corpus, que te va a denunciar, que va a defender a sus compañeros, que un preso con una faca así de grande, porque el otro es el que le desestabiliza, que les mueve el piso para concretar su saña represiva y también sus negocios, porque no te olvides que la cárcel es un gran negocio. Es un gran negocio, eso decía. Tiene, de la cárcel, de los presos, vive mucha gente, entre comillas, legales y también ilegales. Entonces, hay que mantenerlo a toda costa, ¿no? Y yo tengo conocimiento que está el Centro Universitario de Devoto y que en La Plata también hay en alguna unidad un centro universitario. En Ezeiza también existe el CUGE, pero no podría decirte en todo el país. Por ejemplo, en Misiones no, yo estuve ahí y quisiera referirme al caso de María Obando, que es una mujer de 36 años con 12 hijos, que vivía en una zona rural y se le enferma una de las chiquitas. Entonces ella va corriendo hasta la ruta para que alguien la lleve a algún lugar de salud y nadie le da bola, nadie se apiada, y la nena se le muere, la chiquita, y ella desesperada, aterrorizada, ya enloquecida, la entierra. Y el juez ahora la metieron en cana por muerte de dudosa, como que ella la mató. Por filicidio. Oh. Y vos te das cuenta, ¿qué logró con eso? Que 11 chicos queden a la deriva. Claro. Encerrar a una mujer y que muy pronto quizás van a estar ellos mismos en otras cárceles para pibes. Es decir, encerrar, si hubiera sido, que para mí no cometió ningún delito, obviamente, se encontró con su hija muerta y la enterró, ¿no? Tenemos una casa de sepelio a cada media cuadra, como puede suceder en Capital o en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Aparte, no sabría bien lo que hacer. No quisiera estar nunca en esa situación, pero ahora tenemos 11 chicos, 11 hijos que están desparramados, que ella es desesperada y que no sabe bien por qué está presa, ¿entendés? No lo entiende. Claro, sí, y este juez, que la mide con los valores de su clase, no olvidemos que el Poder Judicial es el más rancio y es el gran responsable de todo esto también, ¿no? Porque ellos deberían ser los garantes de la vida de las personas que el Estado decide encerrar. Y aparte, ¿cuál es el criterio? La misma ley habilita a que la mujer pudiera tener arresto domiciliario si es que cometió un delito, pero no, la puso en prisión. Entonces con eso desarticula una familia y para la comunidad no hay ningún beneficio, son todos perjuicios, ¿no? Seguramente si esto le pasaba a la dueña de un campo, no estaría presa. No, claro, se castigó la pobreza, ¿viste? Es así. Hay una cuestión de clase en la aplicación del derecho. Sí. Y no, mira, como decía Neumann, vos vas a las cárceles y ves la misma coloración de piel, en general los mismos tatuajes, y hasta muchas veces los mismos apellidos. Así que está claro que esto es una... Por eso a veces discutimos con compañeros, yo digo que todo preso es político. Lástima grande que un cantante de rock lo dijo antes que muchos. El indio, gentes, ¿no? Sí, porque todo emana, o gran parte de lo que pasa en tu vida, emana de la dinámica de la lucha de clases en la sociedad. Y una sociedad dividida en clases como esta, define esa dinámica de lucha entre estos grupos humanos. ¿Quién se va a ir de vacaciones al Mediterráneo y quién va a ir a Devoto, ¿no? O a San Alberto. Sí. O sea, no se castiga el delito, sino la pobreza. ¿Cómo roba un niño rico de San Isidro? Estudia economía, funda un banco, después nos revienda a miles de familias, ¿no? Pero el banco quebró. Y entonces eso es legal. Y después capaz que es ministro de economía, y después capaz que da charlas por el mundo. Entonces él no va preso. En cambio, los pobres que no saben robar, entonces sí van presos. Bertolt Brecht decía que el mayor delito no es robar un banco, sino fundarlo. Sí. Recuerdo. Dentro de las... para aquellos que les toca... también hay diferencias en cuanto a si alguno de clase media o media alta le toca ir a una cárcel, tiene acceso a determinadas situaciones y privilegios que no todo el mundo tiene. Por supuesto, vos con plata vas al pabellón VIP o a instancias intermedias y podés tener cable, computadora, teléfono, todo. ¿Y depende eso depende del juez o del director del penal? Yo creo que depende del director del penal, no sé, y el juez hará la vista gorda, porque obviamente sabe. Uh-huh. Vos fijate que en Devoto bajaron las muertes cuando pusieron creo que 2 teléfonos más. ¿Qué costo tendría poner 100 teléfonos? Claro, ¿entendés? Sí. 50 teléfonos. Entonces, vos tenés 10 minutos para hablar. El que está atrás está apurado porque quiere hablar con su familia y te hace así, te señalándote el reloj, que ya te pasaron. Pero si vos tenés un problema grave, no cortás. Uh-huh. Y eso provoca una pelea que puede terminar en una muerte. Uh-huh. Decime a ellos que al gobierno, al Estado... Sí, tener 5 líneas más de teléfono. 5, 10, 100, no varía, sí, no varía no nada. Entonces por eso ahí vemos la política represiva, uh-huh, pensada, ¿no? Para que estas situaciones se produzcan. Oscar, esto da para seguir hablando. Sí, cuando quieras. Te comprometemos para un próximo programa, ya supongo que será el año que viene. Con todo gusto. En el próximo ciclo de Compañeros de Clase, pero realmente es un gusto haber tenido tu palabra y tu experiencia sobre la vida en los penales. Bueno, yo quiero decirte algo. Mira, nosotros en general no somos bienvenidos y no somos convocados. Cuando empezamos a hablar tampoco somos tolerados. Así que en nombre de tantos compañeros y compañeras de Situación de Cárcel, yo te agradezco porque la verdad que pudimos decir lo que queríamos decir, lo que necesitamos decir y avanzar hacia romper el silenciamiento. Así que el agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias por tu participación. Bueno, nos vemos. Chao, un abrazo. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenas noches. Esto es Compañeros de Clase. Hoy se nos alteró la rutina del programa, queríamos sacar al aire a Oscar Castelnuovo y no teníamos otro horario para sacarlo, por eso la editorial va a ir ahora. Va a ser una editorial cortita de 2 minutos, vamos a tratar de que salga así. Pero la editorial también tiene que ver con la charla que tuvimos recién. Porque, bueno, tema político, si lo subo en esta semana, fue la asunción del segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner, o el tercer periodo de este proyecto. Y este proyecto que se plantea como el proyecto nacional y popular, el proyecto de la gran redistribución, de las grandes medidas reparadoras y subsanadoras de los derechos humanos, pareciera que tiene por lo menos grandes contradicciones, porque por un lado hay una reivindicación y un avance con todo lo que significan los juicios a los represores de la última dictadura, pero como escuchábamos recién, hay 66.000 presos, cuando en el 2003 había 22.000. Se triplicó el número de presos. Si se triplicó del 2002 ahora, no fue el neoliberalismo el que triplicó los presos. Existen muchísimas de estas contradicciones. Y ya un par de editoriales atrás decíamos que para debatir todas estas cosas no había ni que andar diciendo ni sacar patente de opositor, es decir, yo no soy kirchnerista, pero esta medida me parece bien, ni tampoco sacar medida de prooficialista, patente de prooficialista. No, yo con la asignación por hijo, ¿cómo me voy a criticar eso? En eso apoyamos al gobierno. Hay que discutir de política, y hay que discutir de política. El discurso de nuestra presidenta tuvo muchas aristas y muchas cuestiones como para pensar, y tuvo, como todo el tiempo, mucho de cal y mucho de arena. Algunas que parecen que van en favor de los que menos tienen y otras que terminan yendo en favor de los que más tienen. Critico a los gremialistas y a los empresarios, les pido por favor que dejen la plata acá o cosas por el estilo. Este es el discurso. Habrá que ver qué es lo que pasa en los hechos concretos. Pero bueno, esto es Compañeros de Clase. Así empezamos hoy. Y vamos ahora a una tanda y después seguimos con Compañeros de Clase. Estás escuchando

Busca compas de como clase. Compañeros de clase. Compañeros de clase, compañeros de clase Bordeaux. Si estás con inquietudes, nos vas a encontrar, flaco. Es así, es así. Bueno. Se acerca fin de año, asumió la presidenta el sábado. Balance. Balance, con memoria y balance. Bueno, después todo el mundo queda prendido de su discurso, ¿no? De lo que dijo, claro. Lo que no dijo, lo que cayó, a quién le pegó, a quién se mostró amiga. Sí, hay como... Sí, yo lo otro que me parece que uno no puede perder de vista es cuánta juventud y cuánta militancia se ha incorporado a la vida política a partir del kirchnerismo y de querer llevar adelante ese proyecto. Esto es un dato que uno no puede desconocer. Me parece que es que en todo caso habrá que ver cómo se debate y cómo se discute con toda esa gente, pero... Sí. Sí, por ahí muestra una diferencia en relación a otros momentos históricos del peronismo acerca de en quién apoyarse. En otro momento por ahí se apoyaba en las 62 organizaciones, en la CGT, ¿no? Ahora se está apoyando en estas agrupaciones, o en esta agrupación principalmente, la Cámpora, y a partir de ahí como construyendo un semillero de dirigentes, ¿no? Y que claramente en las consignas que cantan en la plaza, digo, pareciera que van un paso más allá del discurso de la presidenta. Sí, sí, sí, sí. Yo no sé si habría que tratar de anticiparse. Me parece que el proceso va a ir demostrando hasta dónde da. Lo cierto es que hasta acá, en la realidad objetiva, seguimos en un proceso que apoya al gran capital, aunque discursivamente hable de la redistribución, que ha tomado algunas medidas que antes no se habían tomado, como esto que vos mencionaste al principio, ¿no? El tema de la asignación universal o los dos aumentos por año de las jubilaciones, cosas que eran reivindicaciones súper necesarias, pero falta muchísimo. No podemos decir que eso ya es la distribución de la riqueza, porque hay muchísima gente que está en el horno. Y es cierto que se apoya o se favorece, o el centro está puesto en un sector del gran capital, pero es un sector del gran capital que tiene que ver con algún cierto desarrollo industrial y con generación de algunos puestos de empleo y algunas cuestiones que esos son los generan matices. Mejoras. Claro, no es lo mismo el capital especulativo financiero, el capital financiero llevando la batuta que esto. Digo, hay una diferencia. Claro. Está ahora, claro también que... Es el gran capital, no hay... Sí, el marco, digo, esto es recuadrado, ¿no? Pero, digo, en el marco del capitalismo sabés que va a haber explotación, que va a haber una clase social que se va a beneficiar y otra que va a ser perjudicada. Nosotros estamos en el marco del capitalismo. Esto, ¿sí? Es así. La presidenta en el discurso le pidió responsabilidad y le pidió por favor a estos señores capitalistas, ¿no? Eso también marca un poco el tono de lo que va a ser la gestión. A mí no me gusta que les pida por favor. Yo pedí. No, bueno, a ver. Política. Pero claramente, digo, hubo varias entrevistas y varias notas y editoriales que fuimos haciendo en Compañeros de Clase. Lucita, economista de izquierda, cuando le planteamos cómo controlar la inflación, dice: bueno, hay 500 empresas que son las que forman los precios en el país. Y no es tanto controlar 500 empresas. No. Digo. Hay que tener la voluntad política y yo tomar la decisión, sí, y avanzar, claro, por eso. Digo. Claro, porque yo muchas veces uno se queda discutiendo acerca de si los mecanismos, si esto, si no, si cuál es el mecanismo. Yo creo que... Uno puede pensar por ahí para tomar un ejemplo, ¿no? Digo, si uno piensa en un kiosco controlando a Arcor y a Kraft, controlaste los precios de los kioscos, porque el 90% de los productos que se venden en un kiosco son de esas dos compañías. Sí, no hay que salir sí. a controlar kiosco por kiosco. Sí. Digo, el tema es cómo vos controlás o vos le ponés un freno o un límite a las ganancias. Por otro lado, digo, hay alguna cuestión que también hace ruido. Digo, la verdad que no vamos a defender a Cirielli, que podría ser, digo, que es un representante de la burocracia sindical, de lo más de derecha, la burocracia sindical, todo lo que vos quieras. Ahora, a los patrones le pido que por favor, a los empresarios, por favor dejen la plata acá, sean más bonitos, qué sé yo, y a un gremio cuando toma una medida de fuerza o avanza, yo pido que le saquen la personería. La verdad que, digo, como discurso está diciendo algo eso. Sí, sí, y además me parece, por ahí algunos nos ponemos medios paranoicos, ¿no? Pero a veces se abre el abanico de decir, bueno, le pego a un sindicalista de derecha para después estar habilitado a pegarle a un sindicalista de izquierda. Digo, no nos olvidemos que lo metieron en cana el Pollo Sobrero hace muy poquito tiempo. Uh-huh. Y digo, en este sentido... Y el también juez fue ascendido. Claro. El que lo metió en cana después quedó como miembro titular, claro, de no sé qué, porque y también era subrogante. Hay una sensación que se está instalando, por lo menos en algunos sectores militantes, acerca de que si no te disciplinas en este modelo, te vas a encontrar con la persecución del aparato, ¿no? Y esta persecución entiéndase en judicialización, pero también en quita de recursos, ¿sí? Estos recursos, estos planes que el gobierno maneja a discreción, terminan yendo también en un solo sentido, es decir, que aquellas organizaciones que están laburando en planes del Estado, de pronto empiezan a recibir quitas, ¿sí? que es decir, en concreto es un montón de gente que empieza a perder por ahí la única fuente de ingreso que tiene. Uh-huh. Entonces, digo, esto es como para irlo también revisando, mirarlo con cuidado. Es muy importante, me parece, que en este marco en el que el gobierno apuesta a la construcción de las organizaciones, las organizaciones que no se están disciplinando, que no se están alineando, puedan también seguir construyendo. Pero para eso también hace falta la libertad y la no persecución, ¿no? Uh-huh. Nos quedaría un ratito para hablar un poquito sobre, bueno, un tema que también estuvo dando vuelta en el discurso de la presidenta, que tiene que ver con los docentes, el compromiso con la tarea, el trabajo, sí, los días de clase, los paros, ¿sí? Santa Cruz. Digo, pareciera que los docentes de Santa Cruz son los malos de la película. ¿Vos te acordás de los huelguistas salvajes del Garrahan? ¿Hace cuánto? ¿8, 7 años? ¿Te acordás de eso? Sí. Que los tipos eran, en un momento eran salvajes, ¿no? Y los tipos estaban reclamando. A mí me parece esto, ¿no? Que empieza a pasar que, bueno, esto de la huelga, ¿no? Vuelve a la misma cuestión. Sí, esta cuestión de la evaluación a los docentes, digo, me parece que uno no puede salir desde la respuesta corporativa. Yo, digo, también quiero marcar eso del lado de los docentes. Nos sale muy fácil, sí, nosotros, pobrecitos los docentes, que no le somos el cuerpo, pobres, que no si somos pobres, pero sí, pero necesitamos también tener un salario acorde a las, claro, necesidades. Y en todo caso, digo, la evaluación, ¿desde dónde viene? ¿Si viene en función de quitar y cercenar derechos o viene realmente en términos de mejorar y evaluar el... Sí, ver si también el Estado está de acuerdo en bancar un proyecto de educación que sea una educación para la liberación, sí, para que la clase pueda avanzar como clase. Digo, esto está atado a la entrevista con Castelnuovo de la cárcel. Digo, bueno, ¿cómo hacemos esta apuesta también? Sí, porque si no es re fácil decir, bueno, no hagan huelga porque es extorsivo y garanticen la educación de los chicos porque es el principal derecho. Sí, bueno, pero el Estado tiene que estar presente también. Tiene que estar presente de verdad, no haciendo como que. Uh-huh. Digo, pues si no, nosotros también hacemos como que. Uh-huh. Y esto lo vemos mucho en nuestro sector y es lo que a nosotros nos llena las que te dije. Es el gran como si. Claro, ¿no? Claro, tal cual. Este año, digo, 15 de noviembre ya estaba todo cocinado en las escuelas y te quedaba todavía un mes porque hasta el 16 de diciembre por calendario tenías clases. Entonces vos decís, ¿cómo es que ya está todo cocinado? Todas las notas cerradas, todo fenómeno. Digo, ¿qué está pasando ahí, no? Sí, sí, la escuela termina siendo un gran como si. Tal cual. Los alumnos hacen como que aprenden, los docentes hacemos como que enseñamos, el gobierno Estado hace como que paga. Eso lo dijo, bueno, Marta Maffei hace muchos años, tal cual. Así que bueno, nosotros también con esto que decimos muchas veces quedamos enfrentados con nuestros propios compañeros docentes, porque a veces nosotros ofrecemos una mirada más crítica sobre nuestra tarea, nuestro laburo, ¿no? Yo creo que es una mirada que trata de salir de la corporación. Digo, no, la respuesta cooperativa, los docentes somos todos buenos, bárbaros, maravillosos, somos los mejores del mundo. Digo, por ahí en alguna circunstancia, en algún punto, cuando vienen pegándote palos, uno sale a defenderse de los palos. Ahora, si queremos debatir seriamente qué nos pasa en la escuela, hay que ver qué pasa con esta sensación de desgano que los docentes tenemos, que hace que nos genera tanta frustración en la escuela, que los docentes no queramos estar en la escuela. Sí, sí, también que reneguemos de nuestra condición de trabajadores, ¿no? Uh-huh. Digo, andá a decirle, no es lo mismo, ¿no? Pero andá a decirle a un fulano que labura de operario que necesita una motivación para ir a la fábrica. Uh-huh. Sí, digo, la motivación es que sos miembro de la clase, sos laburante, tenés que ir a laburar, digo, ya está. Hay que parar la olla. Después, claro, después uno empieza a ver cómo avanza la clase en un colectivo, digo, pero mientras tanto, y sin embargo nosotros que tenemos esta resistencia a identificarnos como miembro de la clase, buscamos los vericuetos para no estar en nuestro lugar de laburo. Uh-huh. A veces, no digo todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Vamos a un tema musical cortito y después creo que están previstas las noticias con las noticias. Compañero Alejandro Ami. Vamos. Llévalo, Rubén. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años menos fuego. Bueno, y seguimos en compañeros de clase, como lo indicaba la presentación que Rubén nos puso al aire. Vienen las noticias. Hoy de la mano del compañero Alejandro Ami. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, Freddy. Ale. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy no vino Martín, está justificado. Martín. Está en un acto entregando medallas. Muy bien, Martín. Alejandro, ¿empezamos con las noticias internacionales? Mira, en realidad hoy tenemos una melange de noticias. Ajá. Así que vamos a empezar por una noticia de acá. Dale. En realidad, se le hizo una entrevista corta, porque la visita fue corta, al gran Caetano Veloso, un músico de aquellos importantes, y surgió la conversación en torno a la política de desaparecidos de Brasil y de Argentina, ¿no? Entonces se recordó el denominado Parque de la Memoria. Es muy interesante porque no sé si muchos han visitado el Parque de la Memoria, que queda junto al paredón, digamos así, de la ciudad universitaria, cerca del Río de la Plata. Allí están, por supuesto, todos los que fueron denunciados por el terrorismo de Estado. Pero también están los muertos en enfrentamiento contra diferentes dictaduras y que, de alguna manera, representan una política de represión a las luchas, sobre todo a la lucha de clases en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante. Hay una página de web que se puede entrar, la www.parquedelamemoria.org.ar, donde seguramente le van a explicar con más claridad todo esto que estamos diciendo hoy. Y Marcelo, en realidad, trae la noticia al diario, porque el diario está lleno de todas las noticias relacionadas con la asunción de la presidenta de la Nación, como es obvio, ¿no? Pero en la asunción del gobernador de Buenos Aires hubo aparentemente un enfrentamiento con la policía de la provincia. Inclusive hubo heridos y representantes de una de las organizaciones que convocaba, junto con el vicegobernador electo, se retiraron durante un momento de la jura para ir a ver a los heridos. O sea que tuvo cierta gravedad el enfrentamiento e inmediatamente el reelecto gobernador de Buenos Aires exoneró aparentemente al subcomisario, a los oficiales y a los agentes que estuvieron en la represión. Es interesante porque revela que evidentemente hay un enfrentamiento, aunque sea acotado por esta situación, y no sé si tenemos alguna información o alguna interpretación sobre eso, ¿no? Claro, recién habíamos escuchado que se hablaba de la posibilidad de la sanción de una ley antiterrorista, ¿no? Entonces, realmente estas cosas van a ocurrir y va a ocurrir la represión violenta por parte de las fuerzas policiales en la persona, bueno, de luchadores por la clase obrera. Pero en este caso me parece que es una problemática interna dentro de las organizaciones que apoyan al partido gobernante, ¿no? De hecho, podríamos decir que este gobierno se asienta en la represión a las luchas hoy sería por lo menos exagerado. Ahora, decir que este gobierno no reprimió esconde varias represiones que hubo por ahí. Claro. Preguntémosle a los Cuom, preguntémosle a los trabajadores de Kraft, preguntémosle a los docentes de Santa Cruz, en Santa Cruz y en Capital. Preguntemos a los docentes de Capital, en donde afuera de la legislatura, donde tiene jurisdicción también la federal, no solo la metropolitana, los cagaron a palo, digo, bueno. Sí, en realidad, aparentemente es una política del gobierno, lo que se llama la reacción democrático-burguesa, ¿no? Aparentemente, en una época, los planes de ajuste de los organismos internacionales entraban a través de los gobiernos electos por el pueblo, cosa que pasó con Alfonsín, ¿no? Pero en realidad ahora, aparentemente, se trata de que desde la reacción democrático-burguesa se justifiquen los procedimientos que está, aparentemente también digo, estaría pergeñando el gobierno para reprimir las luchas populares. Por ejemplo, nos llama mucho la atención el caso de que uno de los dirigentes QUOM, justamente, haya sido nombrado como figura dentro del Chaco, como una figura política, digamos, electa por amplia mayoría y que acompaña al gobernador, a Capitanich, en este momento en la función pública. Nos llama mucho la atención, porque quiere decir entonces que hay un intento por parte del gobierno de legitimar, de alguna manera, estas luchas que se vienen dando. No sabemos cuál es el objetivo, pero evidentemente sí lo están haciendo. Bueno, el día jueves los camioneros celebrarán su día en el estadio de Huracán. El moyanismo evalúa llamar a elecciones directas o formar un nuevo partido. El telón de fondo es la distante relación que está atravesando con la presidenta. Bueno, evidentemente acá todos nos dimos cuenta de que la denominada burocracia sindical no estaba presente en los actos de Asunción, tampoco estaban los llamados pesos pesados de la clase obrera, los metalúrgicos, los textiles, los metalmecánicos. Había pequeños sindicatos, como por ejemplo Obras Sanitarias de la Nación, estaba que están enrolados, claro, los canillitas, y los docentes, por supuesto, representados en la CTA. Pero no estaban los tradicionales miembros de la clase obrera los que llevaron adelante las luchas más importantes, aún a pesar de la losa de la burocracia sindical, ¿no? Y bueno, evidentemente eso va a traer cola, y va a traer cola también, no tanto lo que digamos ya, ¿no?, como lo que está ocurriendo en el seno de la clase obrera organizada, aunque sea a través de la burocracia. Che, ¿y llamarán elecciones directas de los afiliados para elegir al secretario general de la CGT? Bueno, es algo raro. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los festejos del Bicentenario, yo no sé si Marcelo, si vos te percataste de eso, en la denominada Fuerza Bruta, creo que es la organización, ¿no?, que organizó estos actos, en ese juego de luces que hizo en el Cabildo, lo puso Agustín Tosco, que evidentemente, ¿quién puede decir que Agustín Tosco no es un dirigente de la lucha? Pero no puso a Bandor, cosa que me llamó mucho la atención, sobre todo porque evidentemente ahí sí estamos optando por una versión diferente del sindicalismo. Uh-huh. Y pues, como vos hablabas de elección directa, me llama la atención porque Bandor siempre decía que de las 50 seccionales metalúrgicas, 12 eran opositoras, siempre, Villa Constitución y Quilmes. Uh-huh. Entonces él garantizaba evidentemente la democracia interna, porque había 2 sobre 48. Son como las 5 seccionales opositoras, claro, de su tema. Claro. Bueno, y hasta aquí entonces las noticias. Debemos el nombre del tema que habíamos musical que habíamos puesto. Hoy me viene nostálgico y estamos escuchando rock sinfónico de los 70, 80. Que es lo que escuchaba yo con mi adolescencia. Habíamos escuchado a Deep Purple, Humo sobre el agua. Ahora nos vamos a la tanda de las 9, ¿sí? Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Moreno, 90.1. 90.1.

Estamos aquí con el compañero Freddy. Damos dos vías de comunicación. Dale, si querés llamarnos podés hacerlo al 0237-466-6559. Si estás en Moreno, no marques 0237. Mensaje de texto al 15-61-54-0359. O también podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y seguimos en compañeros de clase, ahora con la visita de Juan Pablo, miembro del FOL, Frente de Organizaciones en Lucha. Sí, exactamente, compañeros. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarnos. Bien, vos, Juan, venías un poco a contarnos una actividad que va a haber mañana. Sí, un poco vine a contarles acá a ustedes, a compañeros de clase y bueno, y a toda la gente de Moreno, que mañana estamos realizando una actividad por los problemas de desalojos que hay en el barrio Bon Giovanni. Todos estamos participando con un comedor en el barrio Bon Giovanni desde hace un año más o menos y empezamos a enterarnos de lo que estaba pasando en el barrio, ¿no? Que desde hace 2-3 años los vecinos que empezaron a construir sus casas empezaron a edificar sus vidas, sus hogares, están siendo apretados, están siendo molestados todo el tiempo por Daniel Pastore, y en realidad, mejor dicho, por su testaferro, Pirodato, que es el dueño de la cerradera de Bon Giovanni. Uh-huh. Entonces, en realidad, nosotros empezamos a construir nuestro comedor ahí, y ahí empezamos a organizar entre los vecinos que la posibilidad de poder hacer el tema de los terrenos y la vivienda, ¿no? Y de palos aprietes de este matón que es Pirodato, que es un... Además de ser dueño de un cerradero que todos los sus trabajadores están en negro, contamina el ambiente. Es un testaferro de Daniel Pastore, que es, haciendo un poco de historia, que fue ministro de Economía de dos dictaduras militares. Uh-huh. La de la de Lanusse, creo, y la de Miñone. Uh-huh. ¿No? Y en ese marco estamos haciendo una actividad sobre los aprietes que sufrimos y nuestros problemas de vivienda en el barrio. Los vecinos hace ya muchos años que están asentados en esos terrenos. Los vecinos hace bastante años, más de 5 años muchos. Uh-huh. Y han construido sus casas. Y sufren reiteradas amenazas. Cosas bastante desde ir patoteadas, a que vengan a patear tu puerta. Hasta mucha gente construyó su casa y el señor Pirodato corrió del alambrado de su aserradero por arriba de las casas. Ajá. Y le dejó las casas adentro. Dejó la casa adentro. Y la gente, como era inmigrante, muchos de Paraguay, por miedo, por competencia de la policía, por competencia del municipio, tuvieron que irse. Uh-huh. Directamente. Directamente. ¿En qué consiste la actividad en el comedor y cómo la llevan adelante? Mirá, en el comedor estamos empezando a armar un merendero ahí en el barrio. Nuestros compañeros, en realidad, de ese comedor particularmente, trabajan en el Programa Argentina Trabaja, que es su forma de existir, de poder sobrevivir, pintando escuelas, y ahora están intentando armar un proyecto para el barrio, de armar el comedor, de hacer limpieza en el arroyo de las Catonas, y están empezando a laburar con las problemáticas barrial, pero con la problemática de los pibes, ¿no? Que tengan un mate cocido y algo para comer. Y ahora un poco también el tema de la vivienda. Muchos compañeros viven ahí y están en peligro de perder sus casas. Bien. Esta actividad entonces responde a estas amenazas, a este problema de desalojos que están viviendo ahí en Bon Giovanni. ¿Queda solo limitado a ese barrio o existen otros desalojos en el resto de Moreno? Mira, en realidad nosotros lo vemos como algo que pasa globalmente en el municipio, ¿no? Y básicamente pensamos que es una lucha de todos. Lamentablemente, acá en el municipio se ha habido desalojos de hace par de años, con muertos, con gente reprimida, con gente procesada, que se vienen repitiendo todo el tiempo, porque lamentablemente en la Argentina no hay una política de vivienda. Uh-huh. Realmente. Y Moreno se está convirtiendo en un municipio de dormitorio, ¿no? Bueno, nosotros exigimos con la actividad de mañana, ¿no? Que dicho sea de paso, no hacemos el FOL, sino lo hacen la Asamblea de Vecinos, donde participamos del barrio Bon Giovanni. El barrio Bon Giovanni, donde participamos nosotros. Tenemos un comedor que somos, tenemos vecinos ahora, compañeros del 21 de mayo, que también tienen un comedor y también son vecinos. Se van a sumar a esta actividad gente que no está en este barrio, ¿no? Que son los compañeros de la, del Movimiento Popular La Dignidad, que están en otros barrios de Moreno y tienen las mismas problemáticas. Por eso vemos de que, más allá de lo que pasa en Bon Giovanni, es un caso particular de algo que se ve en todo el municipio. Sí, de hecho hubo desalojos violentos en Moreno el año pasado, ¿fue? O el anteaño, con el juez Radrizani y la policía, convocando policía de La Matanza, no sé cuántos efectivos. Eso en el caso del accionar, que digo, no está bien, pero bueno, sabés que es el Estado a través de sus fuerzas represivas la que participa. Uh-huh. Pero muchas veces estos desalojos se dan, no sé si es el caso de Moreno o no, pero se dan a cargo de patotas de civil que actúan con la connivencia de la policía y que después se ve retratado en la prensa como enfrentamientos entre vecinos, cuando claramente es una patota organizada, muchas veces armada y financiada por los dueños de esas tierras tomadas así, y que actúan con total impunidad, que van y concretamente cagan a palo a la gente que está ocupando. Claramente. Bueno, nuestro caso, por ejemplo, para que contar un poco más finamente, Piro Dato, que se lo dio a Cerradero, dice que es el dueño de 7 manzanas, básicamente, ¿no? Pero en realidad no lo es porque no nos mostró ningún papel. Uh-huh. ¿No? Él quiere hacer una especulación inmobiliaria, quiere hacer su negocio, y lo que hace es mandar a gente, a muchos trabajadores de él, obligadamente a que vayan a apurar a los vecinos. Pues dice, bueno, si vos no me haces este favorcito de ir a apurar a tal vecino que me molesta, te rajo. Uh-huh. Entonces, enfrenta pobres contra pobres, y todo esto con complicidad de la comisaría, de la policía, que cuando viene, viene a agarrar y a... y a, en realidad, viste, no hacer nada, básicamente. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho varios habeas corpus personales, ¿no? Porque muchos compañeros nuestros del comedor han sido violentados, y colectivos, ¿no? Uh-huh. Por toda la comunidad. La fiscalía mandó, por ejemplo, a que investigue justamente esta comisaría. El informe de la policía fue: acá no pasó nada. Entonces tenemos que la convivencia con todos estos sucesos de la policía, con todo esto de que en realidad Piro Dato no solamente nos está amenazando siempre, sino que también es un ocupante. Tanto como, aunque parezca exterior, él también está ocupando. Uh-huh. Porque no tiene tampoco un papel. Claro, sí, sí, sí. Es un ocupante capitalista. Claro. Gran diferencia, ¿no? Pequeña, es, gran diferencia. Y esto pasa mucho, digo, es una situación similar a la que pasa con muchas situaciones de terrenos y campos rurales. Tal cual, en el resto del país. Y empezamos a ver cada gran familia, grandes terratenientes en nuestro país, cómo es que llegan a la posesión de esas tierras, de esas grandes extensiones de tierra que hay. Nos vamos a encontrar con esto, con que fueron ocupas, ¿no? El asunto es que no, por ahí fueron ocupas hace algunos... Y hoy corren algunos, digo, hay tenencias precarias de gente más humilde o de pueblos originarios, de cosas que son corridos. Son desalojados. Por grandes, sí, sí, sí, sí. Grandes, no propietarios, grandes tenedores precarios también, porque sí, tampoco tienen título, digo, desde el punto de vista de... del derecho de los títulos de propiedad, están en la misma situación. Lo que pasa es que unos tienen poder, sí, y claro, tienen la connivencia con las fuerzas de seguridad. Sí, ahí se ve claramente también esto, que la justicia cae siempre para el mismo lado y que en definitiva termina siendo también una cuestión de clases, ¿no? De clases sociales. Así que el FOL va a estar mañana. ¿A qué hora arranca esta actividad? A las 10 de la mañana va a arrancar Radio Abierta. La idea es que venga todo el mundo a participar que quiera. Es más, hay tomas. Si hay gente que está en esta situación, los invitamos, porque pensamos que realmente, más allá que es un problema nuestro, es un problema de todos, y están todos invitados. Exigimos también un poco al municipio que se haga cargo, ¿no? Y vamos a decirlo con nombre y apellido, al IDUAR, que es el organismo municipal que tiene que hablarse de estos temas. El Instituto de Desarrollo Urbano, ¿no? Urbano. Eso es el IDUAR. Que lo que hace es negarle a la gente información, ¿no? Cuando nosotros vamos a preguntarle, uy, ¿nos pueden pasar a ver los planos de los terrenos? Y no los tenemos, y no sabemos. ¿Y queremos armar un plan de vivienda? Si yo voy de pronto, queremos armar un plan de vivienda, para hacer un barrio, una cooperativa barrial, una cooperativa de vivienda, y no hay terrenos fiscales. No hay terrenos disponibles. Si hay tiempo les cuento una anécdota. Una compañía nuestra fue a preguntar, ¿no? Y esa compañía que fue más o menos bien vestida, habla más o menos bien, y pensaron que era una empresaria o algo, ¿no? Y les preguntó si era terreno fiscal. Y dijeron, sí hay. Después de ella, bueno, dijo, bueno, en realidad soy de una organización. Y dijeron, ah, no, vos sabés que en realidad no hay. No había tantos. Hay solo para el capital que viene a invertir. Bueno. Yo pienso, ¿no? Porque uno ve un distrito como Moreno, la extensión territorial que tiene, y pensar que no hay tierras para la gente que estemos viviendo un problema de vivienda en Moreno, es medio curioso. Es decir, bueno, ¿qué está pasando? O grandes extensiones de tierra están concentradas en pocas manos, ¿sí? ¿Y qué pasa con esas tierras? Porque vos te tomás un colectivo que va por la ruta, ya sea la 23, la 25, vas a ver kilómetros y kilómetros de campo, y decís, che, ¿qué pasa? ¿Y cómo es que hay problemas de vivienda en Moreno? ¿No? Digo, en el lado sur lo mismo, te va para sí, el lado la otra del dique. Cuestión es, se hacen barrios, como se hicieron los en la zona de Moreno Sur, no se hizo ni una escuela, ni una sala. Digo, la verdad que hay un problema urbano en relación con la vivienda, con el planeamiento, las urbanizaciones, con un montón de cuestiones que quedan bastante en el aire, ¿no? Sí, sí, seguro. Así que mañana a partir de las, dijiste... A partir de las 10 horas, enfrente de la Municipalidad de Moreno, radio abierta, esperamos a todos los compañeros que han venido a sumarse. Bien, convoca entonces la... Convoca la Asamblea de Vecinos de Barrio Bon Giovanni, ¿no? Uh-huh. Bueno, por basta de desalojos y por vivienda digna para todos. Bien. Bueno, trataremos de estar ahí. Juan, te agradecemos la presencia acá en el estudio. Muchas gracias. Bueno, y cuando quieran, en realidad no tanto cuando quieran, porque ya vamos llegando a fin de año. Sí. Pero bueno, digo, cada vez que necesiten acercarse a. Y que compañeros de clase estén en el aire, el micrófono está disponible para esto. Dale, muchísimas gracias. Vamos, un disco, Rubén. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Sonaba recién en Compañeros de Clase Emerson Lake and Palmer, From the Beginning, o Desde el Comienzo. Como estamos de sinfónicos hoy, por ¿viste? Dios. Antes te decía, después que presentaste y fuera de micrófono, el tema de Deep Purple, te decía, bueno, estás siendo generoso, ¿no? Si decís que hace 30 años vos tenías, eras un adolescente. Pero bueno, tenía 18. Vamos a discutir después hasta yo cuándo soy era. 62. ¿Hasta cuándo dura la adolescencia? No, ¿hasta cuánto duraba en esa época? Porque ahora tenés muchachones de 30 años que dicen, sí, no son, sí, adolescentes. Los 60 siguen siendo, tal, ¿no? Cual. Bueno, recién estaba Juan Pablo del Fol, que nos contaba una actividad que va a haber, y hablando de actividades, este fin de semana va a haber muchas actividades. Recordemos que el martes próximo es 20, y este sábado 17, y seguramente el viernes 16 también, se van a conmemorar acá localmente en el distrito, porque 19-20 van a ser por ahí las marchas. 10 años del 2001, de la caída de la Rúa, de la fuga en helicóptero, y bueno, muchas reflexiones. En relación a eso, desde distintas organizaciones que estamos compartiendo el espacio del Churqui, la agrupación Víctor Choque, de ATE, el FOL, la Bordeaux, el MIR, el MULS y Tercer Cordón Teatro, convocamos a un festival político-cultural a 10 años del 2001. Desde abajo seguimos construyendo poder popular. Esto es el sábado 17 de diciembre a las 17 horas en la Plaza San Martín, en Moreno. Nos volvemos a encontrar en la calle. Después, bueno, hay un documento. ¿Crees que podemos leer la invitación o el documento? No sé. La invitación. Queremos... Compañeros y compañeras. Ahí está. Mira que me salió con voz así. Compañeros y compañeras. Queremos invitarlos por este medio a sumarse a participar del Festival Político-Cultural que estamos organizando con motivo de cumplirse 10 años de la Rebelión Popular del 2001. Esta fecha que pasó a la historia como el momento donde nuestro pueblo salió a las calles a enfrentar a la policía y a derrocar al gobierno aliancista de De la Rúa, que continuaba con la política neoliberal de Menem e instaurada por la dictadura militar. 19 y 20 de diciembre, una fecha donde la política retomó un impulso formidable y la lucha por cambiar esta sociedad parecía tener un horizonte cercano. Hoy han pasado 10 años de aquellas importantes jornadas y mucho ha sucedido en nuestro país. Pero las organizaciones sociales y políticas del oeste del conurbano seguimos construyendo poder popular para construir un proyecto de sociedad distinto, sin desocupación, sin pobreza y sin explotación. Por todo esto queremos volver a encontrarnos ocupando la calle, ocupando el espacio público, para mostrar que seguimos en el camino y la militancia por un cambio que transforme las condiciones de vida de nuestro pueblo. Los esperamos el sábado 17 de diciembre a las 17 horas en la Plaza San Martín de Moreno. Agrupación Víctor Choque, FOL, La Bordeaux, MIR, MULCS, Tercer Cordón Teatro. Así es. Así que, bueno, no es el único acto que va a haber, también hay uno el mismo sábado 17 en el, estoy tratando de leer y está medio de costado, en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón, Ahí también va a haber un festival artístico y cultural. Esto arranca a las 19:30 horas. A las 18 horas puntual va a haber una charla debate. Y bueno, también se van a estar conmemorando estos 10 años. Estas son las actividades que por ahora tenemos noticia aquí, pero bueno, si nos enteramos de alguna más la vamos a seguir difundiendo. Sabemos, bueno, va a ser un fin de semana intenso y lunes y martes también van a ser días de movilizaciones. También está bueno al cumplirse el número redondo de los... Que se vaya todos. Al cumplirse el número redondo de los 10 años, digo, me parece que está bueno pensar, ensayar una especie de balance acerca de, bueno, en qué se pudo avanzar desde entonces, desde ese que se vayan todos, qué cuestiones no se han podido modificar, si, digo, y también discutir distintas perspectivas, ¿no? Si se modificó un poco el mapa de la desigualdad social en nuestro país, o sigue todo igual, si esas políticas de ajuste sería hoy posible volver a implementarlas. Bueno, muchas cuestiones para discutir, ¿no?, de estos 10 años. Sí, yo estaba años. Pensando un poco en este que se vayan todos, ¿no? Que más que el que se vayan todos, terminó siendo una cabecita, porque todos terminaban volviendo. Sí, me estaba acordando una anécdota. Estaba enfrente al Congreso uno de esos días en la plaza y pasó caminando el, ¿cómo es este? El de Formosa, el que cagó a palo locón. El gobernador de Formosa, ¿cómo es? Infran, Gildo Infran, que en ese momento creo que era vicegobernador. Y uno, ¡eh, Infran! Le gritó uno que estaba por ahí al lado, ¡eh, Infran! Y lo reputió. En ese momento los reputeaban a todos los políticos y parecía que no iba a poder volver ninguno. Hoy Gildo Infran sigue siendo gobernador de Formosa, ¿no? Sí. Digo, eso por un lado. Yo te puedo decir la otra cara de la moneda, los escraches a los miembros de la Corte Suprema, y que sí tuvieron un resultado, ¿no?, en el sentido que se fue modificando la composición de los miembros. Sí. Digo, de hecho, esta Corte Suprema pareciera tiene ser mucha diferente. Mejor cara que aquella, ¿no? Pero digo, también fue a partir de esa presión. Claro. Yo me acuerdo las movilizaciones en la puerta de los domicilios de esos sujetos. Así que bueno, pero da para muchas miradas también todo este proceso de los 10 años, ¿no? Lo que fue la explosión hace 10 años y todo lo que pasó en el camino, ¿no? Esto de se pudo construir poder popular, ¿qué sería construir poder popular? Se está construyendo solo en el sentido de la cámpora y todos los demás van a la cola. ¿Cómo es el asunto, no? Uh-huh. Bueno, ahí... Bueno, todo eso mueven estos 10 años de reflexión. Hace 10 años sí éramos todos mucho más jóvenes, algunos adolescentes, según yo, la mirada casi de Rudy. Adolescente. No, hace 10 años era casi un adolescente, recién había salido de la adolescencia. Bueno, vamos a la tanda y seguimos, ¿te parece bien? Bueno. Vamos nomás. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur de nuestro país, a Santa Cruz. Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo, el gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo que es totalmente ilegal y es un apriete del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Sucedió en la semana, ¿eh? Bueno, y como se escucha en el aire, llegan las efemérides. Así es, las efemérides. Esto sería algo así como lo que pasó en días como los de esta semana, pero hace algún tiempo. Algunos hace como 2000 años atrás. Algunos hace mucho tiempo. Tenemos algunas. Bueno, a ver, un 13 de diciembre, 1828, la Argentina o las Provincias Unidas o como se llamara en esa época, hecho crucial de la historia. Fusilamiento de Dorrego, instigado por varios políticos oligarcas de la época, Lavalle manda fusilar a Manuel Dorrego. Lavalle, recordemos que tanto Dorrego como Lavalle habían sido héroes de los ejércitos libertadores, que habían sido compañeros, y podemos decir que con esto de Lavalle se manda la cagada de su vida. El tipo termina de ordenar el fusilamiento y lo dejan solo. Y bueno, lo persiguen hasta Tucumán, donde es asesinado. En Jujuy. En Jujuy lo desencarnan. Matan en Tucumán. En Jujuy lo matan y en Huacalera lo descarnan el cadáver. Ah, y ¿sí? Los huesos lo llevan más al norte. A Bolivia lo llevan. Sí. Mira, yo tenía entendido que lo habían matado en Tucumán y que lo desencarnan en Tilcara. No, en Jujuy lo matan. Mira. Yo he visitado el Museo Lavalle en Jujuy, que es la casa donde lo mataron. Bueno, una historia fascinante, ¿no? Y que también, como muchas otras historias, como muchos otros pequeños sucesos, marcan el correr de nuestros días, ¿no? Porque uno empieza a plantearse la historia contrafáctica, que habría pasado sí. Pero bueno, lo concreto es que hace tantos años, un 13, tal vez era martes 13 también, lo mataron a Dorrego. Sí. Bueno, un 13 de diciembre también, en 1916, ya un poquito más acá, nace en Uruguay Líber Seregni, militar y político uruguayo, histórico candidato a presidente del Frente Amplio del Uruguay. En 1983, un 13 de diciembre, el presidente argentino Raúl Alfonsín, Primavera Democrática, anuncia públicamente el decreto por el que se dispone el procesamiento de los miembros de las tres primeras juntas militares que gobernaron la Argentina desde 1976. Esto es tres días después de su asunción. Él había asumido un 10 de diciembre, sí, y tres días después larga este anuncio. Era una primavera. Sí, ¿no? Yo creo que el tipo, no sé qué estaría pensando, porque fue un anuncio muy grande, se causó muchísimo revuelo, y después cuando uno mira objetivamente cuánto se avanzó, ve que en realidad hasta eso mismo sirvió como un cinturón, ¿no?, para ponerle ahí un freno a todas las causas. Sí, bueno, y todo lo que vino después, la obediencia de vida. Claro, sí, el tipo fue regulando cada vez más, pero bueno, digo. Punto final y obediencia de vida, para decirlo en orden cronológico. Sí, y acá también esto de que los casos, bueno, esto, los que no se presentaban hasta tal fecha, bueno, todo eso, pero bueno. Bueno, en 1998, el 13 de diciembre, América Latina, Puerto Rico, se vota sobre si se anexan o no a Estados Unidos. Es derrotada la opción de la anexión. Puerto Rico se mantiene como un estado independiente asociado a los Estados Unidos. Hay todo un debate importante. Yo creo que el problema era trasladar Puerto Rico hasta Estados Unidos. Eso era lo costoso. Entonces lo dejaron ahí porque era más... Es todo un tema, ¿no? Pero... Sí. Es muy interesante escuchar a Calle 13 hablando sobre esa cuestión porque los tipos, bueno, tienen una mirada crítica sobre eso, pero también encuentran ellos alguna explicación de por qué siguen siendo un estado asociado. Sí, uno también podría pensar en la canción de Pablo Milaneses, cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. O sea, hubo movimientos y procesos insurreccionales en Puerto Rico y todas esas cuestiones, pero bueno, qué sé yo. Es América Latina y la historia del patio trasero de los Estados Unidos, digo, sobre todo los que están más generales, cerca, ¿no? Y sobre todo los que están más cerca. Mira México cómo está, digo, México no será un estado asociado, pero es una economía totalmente subordinada. Así es. Bueno, y en el 2004, la última efeméride que rescatamos de este 13 de diciembre, 3 meses después de que le aplicaran el desafuero al ex dictador Augusto Pinochet, el juez Guzmán lo procesa por la desaparición de 9 personas y un homicidio cometidos en el marco de la Operación Cóndor. Recordemos, creo que para esa época ya estaba en Inglaterra, que decide la no extradición de... No, eso fue antes, el 98 fue lo de Inglaterra, me parece. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pues en las efemérides alguna vez lo mencionamos, lo de Baltasar Garzón cuando lo procesa y pide la detención cuando está en Inglaterra. Bueno, un 14 de diciembre, pasemos a mañana. Mañana. Vendría a ser miércoles. En 1799 muere George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Ese que aparece en el billete de un dólar. En 1824, Inglaterra reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 9 años después, invade las Malvinas. Eso estaba pensando, por eso me estaba riendo, digo... Son grosos los ingleses. Damos un salto de más de un siglo y en 1979 comienza la guerra Irak-Irán, la guerra de Medio Oriente, una de las más largas del siglo XX. Fuerzas iraquíes invaden territorio iraní. Y en 1981 el Parlamento israelí, Israel que es el tan... Los padres de la democracia, sí, en Medio Oriente. En Medio Oriente. ¿Qué hacen? Anexan el territorio sirio, las alturas de Golán, lo anexan. Recordemos que de la guerra del 67, Israel toma muchos territorios. Los únicos territorios que anexó hasta ahora son los de las alturas del Golán, que forman parte del territorio israelí. Estaba pensando una vez, leí, no me acuerdo quién declaraba, pero decían esto, que el problema en Medio Oriente era que todo el mundo árabe quería hacer desaparecer a Israel, ¿no? Entonces decían, nosotros como israelíes lo que tenemos que hacer es hacer desaparecer a los otros. Es la única forma de garantizar la subsistencia. Y con eso explicaban más o menos todas las atrocidades que cometen. Pero sí. Qué tema complejo ese también. Ahora, esto, claro, habría que comunicarse con alguien que sepa un poco más, pero pareciera que esto de las alturas del Golán tiene muchísima importancia por el tema del agua. Recordemos que son países muy desérticos y donde el tema del agua, que para nosotros es un tema, ¿no? Recordemos los hielos continentales o la triple frontera y qué sé yo. Sí. Sin embargo, en esos países es como un problema mucho más acuciante. Y las alturas del Golán tienen que ver con la divisoria de aguas y esas cosas. Pasamos ahora al 15. Pasado mañana. Bueno, en el año 37 de nuestra era, por eso digo casi 2000 años, nace Nerón, ese que le prendió fuego a Roma. Uh-huh. Bueno, un poco antes de prenderle fuego, nació un día como el miércoles que viene. El jueves. El jueves, claro, pasado mañana. En 1907 nace otra persona que no es como Nerón. Nerón incendió Roma, este construyó Brasilia. El arquitecto Oscar Niemeyer, un arquitecto brasileño, el que diseñó y construyó Brasilia, un intelectual de izquierda, miembro del Partido Comunista Brasileño, ¿sí? Uno de los principales exponentes del movimiento modernista arquitectónico en América Latina. ¿Sí? En 1961 Es condenado a muerte el ex oficial nazi Adolf Eichmann en Israel. Recuerden que Eichmann estaba refugiado con un nombre supuesto aquí en la Argentina y los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, lo secuestra y se lo lleva para Israel. Y en 1966 muere Walt Disney. Desde ahí está congelado, lo tienen ahí guardado en el... Da para no, tantos mentira, chistes todo y tantos eso, se han todo hecho, eso aparte ¿no? es mentira en realidad, pero bueno, quedó mitos. Como un mito popular. El inventor de los dibujitos, no, mentira, no es el inventor de los dibujitos. Sí es por ahí el que los industrializa, ¿no? Pero, bueno, dicen que tuvo contacto con el famoso dibujante de acá de Moreno, ¿cómo es? Florencio Molina Campos. De hecho, hay un dibujito animado donde hay un indio con la plumita y qué sé yo, y un potrillo con alas, qué sé yo, que es, dicen que el dibujo es de Molina Campos. ¿Eso te lo dijo Walt Disney? No, Walt Disney no. Bueno, pasemos al viernes, estaríamos 16, viernes 16 de diciembre. Yo, mira, hay una que no puse acá, pero me acuerdo, el 16 de diciembre del 1982, nos comimos tantos gases en la Plaza de Mayo, la marcha de la multipartidaria por el retorno de la democracia y eso, en donde, si no me equivoco, creo que es ahí donde muere Víctor Choque. No, tendría que confirmarlo. No, Víctor Choque es de Ushuaia. Aníbal Flores, Dalmiro Flores, muere en esa represión. Nos comimos tantos gases, me acordé ahora. El adolescente pero, Marcelo el Rudy adolescente Marcelo corriendo Rudy, por las plazas. Ahí ya había dejado de ser adolescente en el 82, tenía 20 añitos. 20 ya no es, claro, porque un adolescente es un teenager. Los años que terminan en teen son hasta el 19 en inglés. 19. Así que 20 ya no era adolescente. Bueno. Vayamos a las que teníamos ya agendado. En 1770, el 16 de diciembre, nace Beethoven, el de la Quinta Sinfonía, cha cha cha chan y eso. En 1944, un poquito más acá, otro alemán. Es maestro en enseñarle Beethoven a los sectores populares. Cha cha cha chan. Bueno, o el himno a la alegría, qué sé yo. Escribió 9 sinfonías, un compositor... del carajo, ¿no? Es la transición entre el clasicismo y el romanticismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, famosa la novena sinfonía, el último movimiento, que es el himno a la alegría. ¿Sí? Se han hecho desastre también con el himno a la alegría, lo han cantado y destrozado mucha gente. Casi 200 años más acá, otro alemán, o austríaco, no sé, Hitler. Segunda Guerra Mundial, la última ofensiva... El último intento del régimen nazi por dar vuelta al curso de la guerra, la ofensiva de las Ardenas, que es derrotada. ¿Sí? Y en 1993, gran efeméride, gran, San Lorenzo inaugura su nuevo estadio, el nuevo gasómetro. Ya, 18 años ya. ¿Viste? Increíble. El gran cenicero que le dicen algunos cargando, sí, pero sí, tenemos sí. Cancha. ¿Viste? Van a tener el mejor estadio de la B el año que viene. Mirá, por lo menos por ahora seguimos en la A, no como algunos. Bueno. Seguimos, 17 del 12. Eso sería el equivalente de esta semana, sábado. El sábado. 1500. Cristóbal Colón es recibido por los reyes católicos tras regresar de América cargado de cadenas y recupera la confianza de los soberanos. Ese tipo sí que sabía ganarse la confianza, ¿ves? Era... Sí, la verdad que... Debía ser muy convincente, ¿no? Porque consiguió que la reina le diera su joya. ¿Cómo era la historia esa? Así. Sí. Habrá que ver cuánto sí es de real y cuánto de lo... Yo con esto de las mujeres dando joyas siempre me acuerdo de esto de las mujeres de las damas mendocinas, qué sé yo. Yo me acuerdo de los 24... Que no, no, 24 horas o 48 horas. Sí, no sé. Y después, claro, lo de lo que fue la guerra de Malvinas, Pinky. ¿No? Sí, sí. Pink y todo ese programa, esa, la maratón televisiva. ¿Cuánto eran? ¿24 horas? ¿48 horas? ¿Cuánto era? ¿Te acordás que sí? 24 horas. 24 horas. Que por todo el mundo iba y donaba cosas ahí. Sí, pobre Pialina de Alessi que no se usaron de oro y qué sé yo. Bueno, en 1571, Inquisición comienza el proceso contra Fray Luis de León, un poeta... ¿Dio alguna vez explicación la Iglesia Católica por el y en algún momento creo que pidieron algún perdón, pero la verdad que se acordaron un poco tarde, ¿no? Pobre, dijeron que con Galileo se equivocaron también, ¿no? Sí, sí, sí. también le costó bastante, porque fue Juan Pablo II el que lo dijo, y digo, fue de este siglo Juan Pablo II, así que le costó un poquito. 1830, muere en Santa Marta, Colombia, el libertador Simón Bolívar. Grosso, personaje importante que de la soñaba patria con grande, la patria grande, ¿no? Claro, uh-huh. sí. En 1939, Segunda Guerra Mundial, batalla del Río de la Plata. Acá en la Argentina hubo alguna batalla cerca de la Argentina, una batalla que fue una batalla naval en el Río de la Plata frente a Montevideo. La flotilla inglesa destruye al acorazado alemán, como es Graf von Spee. Alguno que sepa alemán, seguro que alguno me va a estar puteando por con mi pronunciación, pero bueno, me entendieron. 1972, mira, esta te la traje, está buena. 1972, hoy traje algunas futboleras y la mayoría son de San Lorenzo, corazoncito mediante. El que quiere hacer efeméride de River, que las prepare. 1972, el 17 de diciembre, San Lorenzo le gana a River y por primera vez es el primer equipo que gana los dos torneos en el año. En ese momento eran el Metropolitano y el Nacional. Sí, San Lorenzo, si no me equivoco, estaba el Gringo Escota como máximo. El Gringo Escota, Chazarreta, Reza, Ricardo Reza era el defensor. Un equipazo tenía San Lorenzo en ese momento. Yo a ese lo vi por televisión, no fui a la cancha, pero lo vi por televisión. Ahí tenía 10 años, me acuerdo, de estar viendo el partido ese con mis primos. Lindo, bien San Lorenzo, mirá qué desastre que es ahora, ¿no? En 1992, una efeméride que más que, digo, hay que recordar para combatir, digamos. México, Canadá y Estados Unidos firman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Uno de los antecedentes del ALCA, ¿no? Que nos han querido imponer. Y en 1996, en el Perú, el movimiento revolucionario Tupac Amaru toma la embajada japonesa en Lima. Vamos ahora al 18. Domingo. 18 de diciembre de 1936, León Trotsky es admitido como refugiado por el gobierno mexicano. En 1943 nace Keith Richard. ¿Quién es Keith Richard? El violero de los Stones. Capo. Capo total, obvio. Aparte, el tipo es algo así como el inventor de un estilo de vida. Si vos querés ser un reventadito... un Rolling Stone. Tenés que escucharte todos los discos de Keith Richard. Míralo a Petey, por ejemplo. Y en 1969, en Gran Bretaña, es abolida la pena de muerte. Y vamos al último día de esta semana, el 19 de diciembre. En 1683 nace en Versalles Felipe V de España. Este Felipe V es uno de los Habsburgo, de qué sé yo, de esos reyes de los Austrias mayores, los Austrias menores, eso que estudiamos alguna vez en la escuela secundaria. Bueno, es ese. Muere en 1833, un 19 de diciembre, Miguel Díaz-Cuenaga, integrante de la primera Junta de Gobierno en la Argentina. Y esta la puse porque a mí me gusta mucho, hoy estoy muy autorreferente, sepan disculpar. Nace la cantante francesa Edith Piaf, el gorrión de París. Todo un estilo Edith Piaf. Mirá vos. Alguna vez voy a traer música de Edith Piaf para escuchar, así cuando bueno, me agarro la loca y traigo cosas. Bueno, así han pasado las efemérides, vamos a un disco y volvemos aquí, Avanti. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. We'll be right back. cha. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Y seguimos en Compañeros de Clase. Recién escuchábamos al tema Rock and Roll por Led Zeppelin. Grosso Zeppelin también, ¿eh? La verdad que te has portado muy bien hoy con, ¿viste?, la música, muy bien. Bueno, te paso un par de avisos, Marcelo. Dale. Vos que sos un loco, un pirata, que los fines de semana nadie te ve el pelo porque te la pasás de, ¿cómo se dice?, de rotation, te tiro un par de datos. Este viernes y este sábado, 16 y 17 de diciembre, a las 20 horas, si tenés ganas de ver teatro experimental, pasate por allá por el predio del viejo hospital, viste, ahí en Libertador y Güemes, uh-huh, en esa esquina, porque vamos a estar haciendo una presentación. Es un estreno, pero es un laburo en proceso, ¿sí? Este año hemos echado a correr un proceso, un colectivo de trabajo entre Tiempos de Tradición, que es un ballet folclórico, La Posta del Viajero Teatro, que es un grupo de teatro de General Rodríguez, Tercer Cordón Teatro, Diego Cejas, que es de Agrupación MPT, otro grupo de teatro, Juan Real y Cecilia Pesia. Todos estos hemos armado un espectáculo, un germen de espectáculo basado en un romance que se llama justamente Romance o El Paseo de la Muerte por el Amor. Así, ¿cuánta que gente en escena? Mucha gente, 12 personas. A la miércoles, sí, casi una escena de masa. Una superproducción. Y si no te alcanza eso, el sábado a la noche, sábado 17 de la noche, acércate por el Churqui, Yoli 2637, un espacio que vos fatigás bastante también con tu guitarrita y todo, porque hay fiesta de Meta Negra. Meta Negra y Semifusa cumple 3 años, así que hace un fiestón divertido, pum para arriba, como son ellos. Así que vamos a estar ahí, va a haber de todo también, buffet baratito, cosas para tomar. Así que ya te armé el fin de semana. Ya está el fin a de la semana tarde militante ahí en Plaza San Martín, después te vas a ver teatro y a la noche nos vamos al Churqui a brindar entre todos. Bueno, uh-huh, ahora vamos a compartir una lectura del libro de Oscar Castelnuovo, Intensidades de Mujer. Nuestra productora jefa nos ha seleccionado un relato, se llama La historia del cartón volador. Esta historia la escribe Eliana Torres, que es la Rusita para los amigos. Habitó casi 2 años la unidad 3, su ironía y su humor la ayudaron a pasar el trance. Hoy en libertad bajo palabra consiguió trabajo precario paseando perros. Toca el saxo en un grupo donde el resto de los integrantes son varones y afirma que escribiendo se mueve como pez en el agua. Bueno, la historia se llama La historia del cartón volador. Esta historia comienza con una tragedia, un asesinato. Este cartón, que alguna vez fue árbol, salvó muchas vidas. Nació de un álamo en los bosques de Cumeley. Cubrió el tronco más fino de todos los álamos. Sobreviviente de tempestades, este álamo no pudo resistir a la crueldad de las manos del hombre. Una tarde gris, Cabrín, el talador más pálido de todo el condado, partió al centro del bosque con su hacha. Lo cortó, sin detenerse, en cientos de pedazos y lo trasladó desde el bosque hasta la fábrica de cartón más grande de Argentina. En menos de 12 horas, ese tronco perfecto era cajones que envolverían cajitas de leche con destino a Filomeu, un gigante comedor infantil del sur de Brasil. Aquí comienza la parte de mi historia. Hacía 26 meses y 21 días que dormía en un áspero banco de la Plaza Fortaleza de Florianópolis, cuando, como todas las tardes, me dirigía a buscar lo que no tenía. Sorprendida, atemorizada y desprotegida por una de esas tormentas de verano, me metí sin dudar en Filomeu a escuchar un poco de risotadas morenas mientras pasaba la lluvia. Al verme temblar de frío, a pesar de que era verano, uno de los niños me regaló el tesoro más preciado de todos los habitantes de las plazas, un cartón. Pero no fue un cartón, fue el cartón. Más feliz que mono con banana por sentir que ese cuadrado móvil era mi hogar, me dispuse, ya que había cesado la lluvia, a ir a admirar su belleza. Lo cuidé hasta el último día. Comí, dormí y amé sobre él. Era mi refugio, mi techo y mi abrigo, mi compañía más fecunda, porque a donde iba venía conmigo atado a mi espalda. Una madrugada en la plaza se corrió el fastidioso rumor de que venía sobre el mar el viento del este. El viento del este, les cuento, es uno de nuestros enemigos climáticos. Así fue, se apareció a su cita antes de lo previsto y arrasó con todo lo que había en su camino. Voló ramas, hojas y cartones, y entre todos, el mío. Desde la tierra veía entre lágrimas la danza de mi cartón, que se alojó dando vueltas y más vueltas. Corrí lo que pude sin lograr alcanzarlo, se me fue, me lo sacó de las manos. Ahogada en penas creí morir. Por las noches mi cartón se me presentaba en los sueños dando pistas de dónde estaba. Después de la tormenta lo vi dirigirse hacia una nueva recicladora de cartones, aplastado junto con otros cartones en un carrito de supermercado. En mi segundo sueño, mi cartón era una cajita de leche más pequeña de lo que había sido anteriormente. Lo tenía un niño. Este niño abrió la caja en mitad y se cubría por las noches como yo hacía cuando ese cartón me pertenecía. A ese mismo niño lo azotó el mismo monstruoso viento del este que me había azotado aquella tarde, arrebatándole el cartón de su cuerpito, llevándolo por los aires y haciéndolo danzar furiosamente. Cruzando el océano, mi cartón pisó tierra argentina. En mi tercer sueño pude ver que el lugar de aterrizaje no podía ser una mera coincidencia. Mi cartón tocó suelo justo en el patio de Cabrín. Después del amanecer, su hijo menor lo recogió y le pidió al pálido Cabrín que le hiciera un barrilete. Así fue, con el mismo álamo que él había cortado, le estaba haciendo un barrilete a su pequeño. Feliz de remontarlo, el niño avisó a su padre que el viento del este se venía acercando amenazante y se lo iba a sacar. Soplaban los cielos y luchaban las nubes cuando ese mismo viento que me quitó mi cartón y le quitó el suyo al niño, se presentó sin permiso para deslizarle la piola de las manos del pequeño. Bailó, flotó y se descontroló como quiso por los aires. Mi cartón, ahora barrilete, me contó en sueños que hoy está amarrado a un álamo del bosque Cumeley para descansar en paz. Ya no vivo en la Plaza Fortaleza, pero sigo en Brasil, narrando cuentos para los chicos de Filomeu. Bueno, y así se termina Compañeros de Clase. Salimos al aire hoy Alfredo Peruso y Marcelo Rudi, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la producción general y Rubén Bustamante en la operación y puesta en el aire. Hasta la próxima clase. Buenas noches. Si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor.